Del banco me voy mi vida, huyéndole a la creciente. Del banco me voy mi vida, huyéndole a la creciente. Yo me fijo que la gente cargan el hogar encima. Yo me fijo que la gente cargan el hogar encima. Domingo fue buen amigo, cariño y complaciente. El pobre estaba dormido cuando llegó la creciente. El pobre estaba dormido cuando llegó la creciente. Chuperalta contaba, esto no debe en Fonseca. Ya Chuperalta contaba, esto no debe en Fonseca. El día que voy a abrir su agencia, vi un bagre poniendo disco. El día que voy a abrir su agencia, vi un bagre